encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola, amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años y estamos hoy con Jamie Clemencia, Jaimes Medrano, y damos un saludo muy especial a todas las niñas y los niños que en estas vacaciones están realizando diferentes actividades como arte, deporte y bueno, también los que se van de viaje. Bueno, Violeta, ¿y tú qué estás haciendo en estas vacaciones? Yo en estas vacaciones estoy aquí en el Carnavalito y a ver qué más, estoy ayudando, haciendo unos flyers. También me he ido al Chulpicine, recuerden, de nuestro invitado de hace como dos programas, me he ido al Chulpicine, tiene unas lindas proyecciones. La última que me vi fue el Ángel en el Reloj, 100% recomendado para todas las y los niños que nos están escuchando. Claro que sí, damos un saludo muy especial a Freddy, que fue nuestro invitado, como dice Violeta, en uno de nuestros programas con el Chulpicine. Y este festival, bueno, concluyó súper lindo. Fueron unas películas realmente grandiosas y agradecemos bastante a todo el equipo que ha escogido esas películas porque nos dejaron muchos mensajes, como dice Violeta, el último que nos vimos, El Ángel en el Reloj, esta niña que tenía cáncer y que a veces quería detener el tiempo, pero pudo darse cuenta que el aquí y el ahora es el mejor tiempo para vivir. Jamie, pero cuéntanos, ¿qué invitado tenemos el día de hoy? Claro que sí, damos la bienvenida a Johnny Paguay. Buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los niños, niñas que nos escuchan. Muy feliz de estar acá en el Carnavalito. Me han invitado para comentarles sobre nuestro proceso de Mundo Circo y aquí estamos. Gracias ahí por la invitación. Claro que sí, Johnny hace parte, como él mismo lo dice, de Mundo Circo, que es un proyecto que busca hacer que la cultura de paz, la educación alternativa, popular, incida en los procesos comunitarios. Johnny, cuéntanos acerca de esta propuesta. No, pero antes de que nos cuente la propuesta, mejor conozcamos a Johnny. Sí, primero. Cuéntanos, primero. Johnny, ¿quién eres tú? ¿Cómo te definirías? Mi nombre es Johnny Paguay, tengo 31 años. ¿Cómo me defino? Me defino como un ser, nada más, y la idea de esto es estar siempre atento, estar siempre viviendo el presente, y me encanta mucho las artes vivas, trato de practicar todo el tiempo artes vivas, y gracias a eso, pues el circo se ha hecho mi profesión y se ha hecho mi estilo de vida, entonces creo que eso me defino así, como un cirquero todo el tiempo. ¡Wow, genial! Ser cirquero es un reto porque en estos mundos que nos piden de pronto esa estabilidad en donde uno tiene que definir, digamos, como unos horarios laborales, un ingreso mensual, un producto para entregar, ¿no? Como que todo el tema del mercantilismo está ahí. ¿Cómo le definirías a este tipo de profesión el ser cirquero o el estar en este proceso de circo? Pues la verdad, siento que el ser cirquero para nosotros, los que hacemos circo, es un trabajo diario, un trabajo constante. Y no sé, no, hasta un punto creo que hace muchos años atrás dejé a un lado el tema del adultocentrismo, dejé a un lado este tema de cómo me miran o cómo me catalogan las personas, porque me dediqué a concentrarme en mi arte, en mi especialidad, ¿no? Y creo que cuando tú te concentras, tú te comprometes con tu profesión, pues el tema de qué piensan o qué no piensan queda a un lado, porque solo brindas tu trabajo y ya solo recoges comentarios buenos o comentarios malos, pero ya solo recoges eso, ¿no? Y más allá de eso, creo que la gente con la que te rodeas es la gente que te ayuda a que este tema de lo que pasa afuera no se ha alejado, pero sí se ha trabajado hasta un punto donde lo hagamos hombro a hombro, como digo yo, pero más allá de eso, nosotros tratar de siempre enfocarnos en dar lo mejor de nosotros, creo. Niñas y niños, y para los que nos están escuchando, ustedes también pueden haber visto o de pronto en algún momento han visto a Mundo Circo, porque nosotros con Violeta Sofía les hemos conocido en la Plaza Grande o también como le llaman Plaza de la Independencia con este acto. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando Johnny se dirigía a las personas lo hacía con un llamado al despertar, con un llamado al estar presentes y al estar atentos y al no elevarnos, porque hay veces que estamos distraídos y cuando nos distraemos o cuando estamos como dormidos, hacemos que nuestro cuerpo, nuestra visión, como que se cierre y solamente podemos como, no sé, introducirnos en otras cosas y no estar realmente viendo lo esencial, como decía al principito. Claro que sí. Johnny, yo te quiero hacer la primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo estás ejerciendo esta profesión de cirquero? A ver, yo entreno todo lo que tenga que ver con malabares, acrobacia, monociclos, hace 12 años. Por suerte vino a mí a esta edad, cuando tenía 17, 18 años, fue como cuando aprendí la profesión del circo, porque antes sabía que existían cirqueros, teatreros, artesanos, pero no tenía ni idea que de eso se podía vivir. O sea, es lo que siempre te ocultan, ¿no? Hasta un punto tus propios padres, la sociedad en sí. Entonces, creo que cuando acabo el colegio, tengo esa oportunidad de decidir qué estudiar y decido estudiar artes. Y la verdad no me arrepiento de nada de cuando tomé esa decisión. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque estudiar arte implica que vas a colocar ahí todo tu ser y todo tu estar. Como lo mencionaba él, debe entrenar, debe utilizar todos sus sentidos y lo más importante, la sensibilidad, para poder luego hacer que la gente, nosotros como sociedad, nos reflejemos en ese mensaje que luego el cirquero, el artista nos da, y a veces que son mensajes fuertes que a veces no queremos ver ni no queremos escuchar. Vamos a una pequeña pausa musical. Violeta Sofía ha escogido hoy los temas musicales y hay un payasito argentino que también en algún momento tuvo que decidir qué quería hacer. Sí, así que nos vamos con este tema que se llama Yo Quería Cantar, de Piñón Fijo. Mi musical, la música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la. Lávame, lávame, lávame, lávame, lávame. Yeah, piñón. Piñón Fijo, baiano presente. Yo. Cuando yo era chiquito me preguntaban qué quería ser, mecánico, diputado o un gran maestro de ajedrez, banquero, también dentista, o en el fútbol gran número 10, ingeniero o astronauta, me preguntaban qué quería ser. Yo quería cantar. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Así pasaron los años, nadie sabía qué iba yo a hacer. Búscate algo más serio, algo que te permita comer. Fíjate en la medicina, siendo abogado ganarás bien, bien, bien. Sácate esa idea del mate, que un gran cantante no podrá ser, no, no. Yo quería cantar para los ciegos. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para mi guitarrita y mi saxofón. Me fui pedaleando lejos para ver dónde se enchufa el sol. Me disfracé de payaso y le puse música al corazón. Y ahora le canto a los chicos que me acompañan en mi canción. No, no, no, yo quería cantar para las chicas. Yo quería cantar un tutu mamá. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un tutu mamá. Para las chicas. Yo quería cantar chuchu guagua. Yo quería cantar para los grandes. Yo quería cantar. Bueno, niñas y niños, espero les haya gustado mucho esta canción. Se llamaba Yo quería cantar, del payasito argentino Piñón Fijo. Y hay un momento en la vida, niñas y niños, que ustedes también van a decidir. Van a decidir qué quieren estudiar, qué quieren, con qué van a ganarse la vida. Como nos dicen así todos los días las mamás y los papás. Yo me gano la vida trabajando para que usted estudie y para que usted salga adelante con su estudio. Y llegó un momento en la vida de Johnny que también tomó esta decisión. Cuéntanos un poco acerca de eso. A ver, estaba diciéndoles que pues cuando terminé el cole tuve la opción de estudiar artes y la idea fue que primero me inscribí para estudiar abogacía en la central. Salí aprobado. Estuve un tiempo y la verdad podría decir que no fue lo mío porque ya antes ya practicaba malabares, practicaba el mundo artístico del circo y me salí de este proceso de ser abogado y decidí 100% dedicarme al circo. Y gracias a esa decisión, al poco tiempo de haber salido de la U, me fui a Cali a vivir cuando tenía 19 años. Y me fui por una semana con el pretexto de irme una semana a un festival de zancos, me acuerdo. Y esa semana se hicieron casi 10 meses. Y en esos 10 meses pues estudié teatro comunitario con el colectivo Teca, que estaban ubicados ellos en el norte de Cali, en La Paso Ancho. Y prácticamente con ellos me eduqué el tema de máscaras, el tema de muñecones, de aprender teatro comunitario. Teatro popular, como enfocarme en eso. Gracias a eso pues tuvimos la chance de viajar dentro de Cali, poder conocer cómo era todo este tema del circo, del teatro callejero, del teatro popular, del teatro comunitario. Y pues decirles que esa fue la mejor experiencia para cuando se decide retornar a Quito a volver a estudiar acá. Pues ya tenía algunas bases, ya estábamos con ganas de hacer montajes. Y eso es lo que nos ayuda a impulsar, porque cuando llegamos a Quito, hace 12 años, lo único que queríamos hacer era circo, y como aquí no habían escuelas, no habían procesos, nosotros decidimos viajar al sur del continente, ¿no? Y nos fuimos para Perú, Bolivia, Argentina. Fue como que esa fue mi escuela del circo, ¿no? Estudiar 3 años en cada país, estar así en festivales, en convenciones, en encuentros de circo, estar en talleres de circo, constantemente estábamos estudiando y gracias a eso pues hubo un enorme bagaje y cuando regresamos de Argentina pues lo único que queríamos era ya tener nuestro colectivo, se diría propio y con lo que nosotros queríamos fomentar que era esto de la prevención de la violencia. Wow, qué interesante es esta historia. Es también muy linda porque de viajar y conocer más personas y expandir eso, el conocimiento y también la mente. Bueno, a ver, yo también quisiera preguntarte, ¿quiénes más forman parte de este colectivo de Mundo Circo? Al comienzo estábamos 6 personas, que ahora el compa estaba un amigo que llamaba Jason, que ahora está en Brasil. Él tiene ahora su proyecto en Brasil, su proyecto de Circo Freak. Es un hermoso proyecto también que él tiene allá. estaba... No, ahora siguen, todavía estando el Roberto, estaba la Clau, mi compañera, estaba mi hermano Clever. Y más amigos que se sumaban constantemente a nuestro circo, porque el circo, hay que recordar algo, que es el circo es unión, es reencuentro. Nosotros siempre decimos que normalmente cuando tú vendes o promocionas algo y está alguien más con tu mismo producto, es competencia. En el mundo del circo es diferente, cuando eres un malabarista y hay otro malabarista, ya son dos malabaristas y hacen cosas más divertidas, entonces es como que lo que diferencia a este mundo y es lo que nosotros amamos por este simple tema, nos encanta. Wow, qué interesante, porque es cooperar, y cuando cooperamos los seres humanos, cuando estamos en esas relaciones en donde no siento que el otro es una amenaza, sino que el otro me puede complementar, me puede enseñar, me puede que me apoye y nos divertamos juntos, no se genera ni la guerra, no se genera la violencia, no se genera todas estas otras cosas que ahora nos hacen tanto daño. Y muy interesante saber que la organización es la que nos permite llevar a cabo nuestros sueños, porque bueno, puede que algunas personas solitos también puedan desarrollar, tampoco les vamos a decir que no, pero cuando lo haces con otros es más divertido, es un camino que se recorre con alegría, con más aprendizajes. Y eso es lo que yo les invito, niñas y niños, a que se propongan trabajar en equipo en sus escuelas, hacer los trabajos con otros, aunque a veces cueste, aunque a veces se generen dificultades y a veces se generen, digamos así, también conflictos. Pero solo trabajando con otros es que podemos conocernos a nosotros mismos también. Bueno, y es por ello que Johnny también nos hablaba como de ese mundo, ¿no? En este mundo del circo es diferente. Y hay una canción que se llama El Mundo del Revés, El Reino del Revés. Entonces vamos a escuchar este tema musical y ya regresamos a conversar con Johnny Paguay. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Saber cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Dijeron que en el reino de revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino de revés. Vamos a ver cómo es. Y continuando con nuestro carnavalito y con Johnny Paguay de Mundo Circo, él nos comentaba antes de la canción el tema de la organización de las personas que hacen parte. A mí me gustaría saber, Johnny, ¿cuáles son esos procesos que desarrollan con Mundo Circo? A ver, a lo largo de todo este tema del trabajo que hemos hecho en cooperación con algunos, con muchos grupos de circo, salió un proyecto que se llama Cultura Circo, que es una varieté de números circenses, en el cual generalmente siempre invitamos a colectivos que están de paso por Ecuador, o si no, colectivos que radican en Ecuador, con números de circo de nivel. Nosotros lo llamamos de nivel porque el entrenamiento que ellos ofrecen pues es full fuerte, y cuando presentan un número es genial. Entonces, como nosotros siempre decimos, números de nivel. Y ese es un proyecto que generalmente lo estamos realizando en centros culturales, en ciudades, en otras ciudades del Ecuador. Y la idea con eso es llegar a todo Ecuador, ¿eh? Así que si ustedes están interesados, claro que sí, consulten. Ese es un proyecto que generalmente siempre lo estamos promocionando. Es un show para la familia, cabe recalcar, es el circo, es un show familiar. El otro proyecto que es un poco más social, que es un trabajo con los barrios, es Mundo Circo en tu Barrio, que viene trabajándose ya hace 2 años. Hemos intervenido en algunos barrios de Quito, de Ibarra, y básicamente la línea de este trabajo es fomentar el buen uso del tiempo libre, trabajar temas de temas artísticos, pero basados en el circo social, basados en el circo. Y ese es un proyecto que estamos generalmente activando en los barrios. También tenemos un proyecto que se llama el Festival Internacional de Circo y Artes por una Cultura de Paz, que este año va a ser el 5º año que lo realizamos, que cabe recalcar que es lleno de autogestión este festival. Y esos serían los proyectos que por ahora estamos trabajando en cooperación con más grupos de circo, y que nosotros gestamos estos proyectos a nivel colectivo y personal. Y Johnny, cuéntanos a los y los carnavalitos que nos están escuchando, ¿en qué momento se les ocurrió esta idea de hacer Mundo Circo en tu barrio? Porque también es muy creativo querer compartir este conocimiento que tienen ustedes para las y los niños de distintos barrios, que puede que no puedan trasladarse a donde están ustedes o no siempre irlos a ver. La idea de este programa que nosotros abrimos fue fomentar el uso del buen tiempo libre, fomentar la prevención de la violencia, trabajar con niños desde espacios lúdicos. Y nosotros habíamos trabajado un proceso de circo social ya hace muchos años, en el cual adquirimos la experiencia, y sumado a eso con la metodología de Cultura de Paz, creamos, podríamos decir, una malla en donde fomentamos todas estas líneas que ya mencioné. Y la idea es que nace esto hace 3 años con una idea loca de estar en todos los barrios de Quito primero y del Ecuador, y después nos dimos cuenta que eran muchísimos, así que estamos en ese trabajo ahora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo estoy visitando el blog que tiene Mundo Circo, que ustedes pueden también visitar, mundocircos.jindo.com. Y otra de las cosas que también hace Mundo Circo es el tema de performance de luces, performance de juegos, animación para todo evento social. Y se pueden también capacitar con acroyoga, cuerda floja, malabares, expresión corporal, yoga, zancos, maquillaje, acrobacia, clown. Bueno, les invito a que vean el blog. A mí me ha gustado mucho, tiene videos, fotografías, y nos cuenta acerca de lo que hace Mundo Circo. Yo quisiera también saber, Johnny, ¿en qué otros espacios de la web les podemos encontrar? A ver, estamos en Facebook como Mundo Circo Ecuador, o Mundo Circo Core, como ustedes lo quieran poner. Así estamos en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube, Mundo Circo Ecuador, no se olviden. Y también estamos en una página web que se llama ninashunku.org, que es una página del Centro Cultural donde estamos ubicados. ¡Wow! ¡Qué chévere! Porque de esta forma ya las personas también que están dentro o fuera de Ecuador pueden consultar y darse cuenta de lo que hacen estos chicos en Mundo Circo. Bueno, Violeta, ¿qué te parece si nos vamos a otro tema musical? ¡Así es, Jamie! ¡Vámonos al tema musical! Musical, la música, lenguaje del alma. Sofi, qué lindo tema, Johnny. Todo no es color de rosa y a veces trabajar, cooperar, estar con los otros nos genera también ciertas incomodidades, ciertos conflictos. Y me gustaría que nos cuentes en este momento de la entrevista cuáles son esas dificultades que se les presentan cuando trabajan con otros. Y bueno, ahí nos contabas, ¿no? Está mi hermano, está mi compañera, están mis amigos. Y esas líneas tan invisibles que se hacen en que la amistad y el trabajo a veces riñan, ¿no? Uh-huh. A ver, pues... Primero tengo que decir que toda la familia de Mundo Circo ahora es familia, independientemente de los apellidos o de la sangre que tenemos, todos somos familias porque esto de tener el espíritu cirquero no todos lo tienen y por eso nosotros siempre impulsamos a los niños a que descubran este espíritu. Y pues para nosotros primero tengo que decir que nosotros fomentamos la cultura de paz y es la prevención de la violencia, ¿no? Antes de responderte esta pregunta, entonces, basándonos en esto, creo que para nosotros siempre cuando hay algún conflicto o hay alguna discusión, siempre tratamos de mediar, de tener esa lógica que nosotros siempre promulgamos y respiramos hondo y siempre dialogamos. Creo que el diálogo en todo problema ayuda mucho a que se superen los problemas, valga la redundancia, pero también ayuda a que uno pueda, como dice, soltar todo lo que tiene guardado y así estar tranquilo y volver con esas mismas ganas a trabajar en grupo, porque sí es un poco complicado trabajar en grupo. Para nosotros también es un poco complicado, ahora somos padres de familia, la mayoría, y es como nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro todo, pero asimismo tenemos que ir por el otro lado, que es el de buscar el capital, ¿no? Y pues, como te digo, gracias a lo que hemos entendido de esto de la prevención de la violencia, del trabajo que se hace en este tema, lo superamos así, dialogando mucho, a veces dándonos tiempos para respirar, a veces vacacionando todos a la fuerza, a veces... Creo que eso es importante también, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando uno tiene un problema tiene que hablar y hablar, y a veces es importante también darse un espacio, respirar y volver a dialogar. Entonces creo que así hemos superado muchísimos problemas y ahora pues intentamos dialogarlos así, y que siempre para nosotros esto de la conversa, de reírnos en la conversa, sea como algo fundamental para poder estar trabajar en equipo y poder estar en equipo. Wow, eso está muy interesante. Sí, para mí generaría mucha tensión, porque también, que estemos conversando y que se rían como de que, oye, pero eso es algo serio. Pero vean, qué chévere, porque eso distensiona, la risa hace que... eso, soltemos, no estemos así tan serios y de pronto veamos que darle la vuelta a las cosas y verlas desde otro punto de vista, desde un punto de vista de la risa, del diálogo, puede que en las familias también funcione esto, el que el papá no siempre esté tan serio y la mamá tan seria, sino más bien a veces reírnos de lo que nos pasa y reírnos de nuestras equivocaciones también. Eso nos lleva a que el circo nos enseña muchas cosas. Y es por ello que también traje otro, bueno, Violeta trajo otro tema musical, y este se llama En el Circo de Piñón. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Atención, señoras y señores, mamá mujeres, papá varones, chicas, chicos, así comienza el circo de Piñón. Soy el payaso de un nuevo circo, donde hay enanos. Dan la mano, chocan los cinco y las antenas saben parar. En el circo, todos bailan. En el circo, tango, salsa y rock and roll. Un pentagrama es mi trapecio, no tiene precio. Esta función, algo que aprecio, no es nada necio, la corchea se hizo canción. En el circo, todos cantan. En el circo, chacarera y equilibristas no hay en la pista, y los que asistan serán mejor protagonistas, perdón que insista, público artista de nuestro show. ¡Ah! En el circo, todos cantan. En el circo, merenguito y los animales no sufren males, en sus cabales pueden estar. Es lo que vale, entran y salen. No hay que gritarles ni molestar. En el circo, todos cantan. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero les haya gustado En el Circo de Piñón, este lindo tema musical. Hablemos de los contenidos, Johnny, de los contenidos que tienen las obras. ¿Cuándo los escogen? ¿Por qué los escogen? ¿Y cuál es esa temática que tienen esos contenidos? A ver, los contenidos para cada obra siempre se analizan previo al montaje que hacemos. Siempre cuando trabajamos un tema de guión, siempre estamos viendo cómo vamos a trabajar el contenido o la temática que queremos darle. Generalmente nosotros le apostamos mucho al tema de prevención de la violencia, a la incidencia de espacios públicos, al tema de derechos de los jóvenes, derechos de los niños. Tratamos de promulgar esto porque esto es lo que necesitan saber, ¿no? Y generalmente se hace así. Cada obra tiene una línea que creo que a todos, cuando estamos en el momento del montaje, de la escritura, es como que nos entra ese espíritu y nosotros, va así, y todos le comienzan a agregar contenidos, le comienzan a agregar líneas, y es como nace, digamos, la temática, porque siempre tratamos de que el contenido que nosotros damos en los espacios abiertos siempre sea ese tema de resistencia a las luchas sociales. O sea, tratamos de abrir ese pañuelo que a veces muchas de las personas tenemos, ¿no? De que solo trabajamos en nuestra casa, para nuestra familia, pero ¿qué hay con el vecino? ¿Qué hay con el barrio? ¿Qué hay con la parroquia? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en Sudamérica, en el mundo entero? Entonces, va como desde ahí, ¿no? Un tema de la sensibilización de esos contenidos, porque creo que eso falta en los medios de comunicación, en los medios masivos, falta, ¿no? Intentan taparnos, creo que ellos, los medios de comunicación masivos, intentan taparnos con un velo todo esto que estoy hablando, y la idea es que en los espacios abiertos o donde se pueda promover esto, nosotros trabajemos esto, porque es lo que es nuestro grito de lucha, es nuestra forma de cómo nosotros vemos que podemos apoyar a toda la gente que está también en esta dura tarea de exigir sus derechos, de vivir felices, más allá de vivir bien o mal, sino de vivir felices. Interesante, y cuéntanos más acerca de cómo es ese montaje, quién decide qué va primero, qué van a hacer, algo así. A ver, la obra que recién sacamos, podría decir este año, que se escribió, que se estaba analizando, se llama Soyapa y es una obra colectiva, y la verdad se hizo en una escritura colectiva. Siempre que hacíamos ensayos salía algo nuevo, y gracias a los ensayos que se hizo salió un montón de contenido. Los cuatro actores que estamos en esta obra somos, podría decirles, trabajamos mucho el tema de derecho, de promover esto de los derechos ciudadanos, de promover el espacio público, y sale esta parte, ¿no? Pienso que en cada obra, el que dirige, nosotros siempre decimos que tú eres el director, tú eres el que nos ayuda, pero los contenidos, cada línea que va de texto, siempre tratamos de todos sugerir, de todos hacerla de la mejor forma para que vaya, para que le dé ese toque colectivo y a la vez que le dé ese toque que nosotros siempre decimos que es trabajar hombro a hombro. Entonces es como esa parte, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Claro que sí, porque a mí lo que me llamó la atención cuando les vi en la Plaza Grande fue precisamente eso, que la obra no solamente me decía despiértate, no solamente me hacía reír, sino también me ponía a pensar, y me daba datos actuales y me decía ahora nos están moviendo de las calles, ahora no podemos utilizar el espacio público, con el tema de movilidad humana y que tantas personas requerimos todos los días tener un sustento diario. Entonces estamos buscando, estamos en algo que en Colombia se llama el rebusque, pero que en sí es un subempleo. Y lo que se muestra en esto es que los gobiernos, el Estado, no nos está garantizando el derecho al trabajo, como se dice en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o como se dice en la Constitución de los países, que podemos escoger nuestro trabajo, que podemos decidir qué profesión tener. Y a veces no es así. A veces muchas personas están en las calles no porque lo han decidido, sino porque les toca, sino porque no quieren ejercer ejercer acciones ilícitas. Y entonces dicen, no, me voy como vendedor ambulante, me voy como vendedor del medio de transporte. Y esto a mí me duele en algunos casos. ¿Por qué? Porque sé que son personas que están trabajando más de 8 horas diarias, que no tienen un salario básico, que si se accidentan nadie les va a cubrir su salud, su seguridad social. Entonces es también que un acto de arte me haga seguirme preguntando qué estoy haciendo yo para que las condiciones sean diferentes. Y no solo para mí, porque entonces yo podría decir, ah, no, como yo tengo un trabajo, pues los otros allá que ellos se busquen. Sino, ¿cómo hacemos como colectividad, como sociedad, sí? Somos ciudadanas y ciudadanos que debemos velar porque los derechos de todas y de todos sean garantizados. Bueno, entonces vámonos con otro tema musical, y este también es del circo y se llama Mi Gran Circo. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la. Hace tiempo que yo tuve un sueño con mis panas de hacer un gran circo. Construimos todos una carpa, invitamos a toda la people. Este circo será muy famoso porque todos somos muy grandiosos. Amiguitas y amiguitos, después de escuchar este lindo tema musical en el que esos niños y niñas jugaban a tener un circo y a crear un circo, esto también es para recordar que podemos volver a la creatividad, como decíamos en nuestro programa anterior. compartiendo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, siempre enlazando esas relaciones, viéndonos y reuniéndonos y jugando con nuestra creatividad. Y en ese caso podrían jugar a hacer un circo, volver a jugar a la pelota, a la rayuela, todos esos juegos tradicionales que con el tiempo se han ido perdiendo y han estado siendo reemplazados por los nuevos juegos que quedan, que son online. Sí, y la tecnología en la sala. Siempre nos dicen que nos podemos conectar con gente de otros países, pero ni siquiera nos conectamos o nos miramos o nos comunicamos con la gente que está cerca de nosotros. Y es por eso que llegó también la hora de preguntarle a Johnny que nos cuente cuál es el número de contacto, a dónde lo pueden llamar, para que eso ayude a animar y eso. Cuéntanos. A ver, para contactos nos pueden ubicar. Estamos en la dirección en la García Moreno y Morales Esquina, en el Centro Cultural Nina Xunco. Ahí tenemos la OFI. Pueden visitarnos. Ahí estamos con talleres de circo, estamos con funciones de circo. En la página siempre sacamos las fechas, los cronogramas, la programación de la Casa Cultural y de nosotros, así que pueden seguirnos en esta en redes sociales como Mundo Circo Ecuador o Mundo Circo Cor, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y el número de contactos de WhatsApp es el 098-1150-641. Siempre digo en la calle, digo que animamos todo evento social, 15 años, horas locas, embarazos no deseados, periodo de año. Entonces, wow. Es como que tratamos de animar todo, porque la idea es siempre estar animados para estar bien. Entonces, ahí nos pueden ubicar, si quieren cotizaciones, quieren proformas o quieren saber qué nomás hacemos, manden un mensajito y nosotros ahí encantados les respondemos. Cumpleaños también para niños de un año hasta 99 años, les podemos hacer, así que gustosos de que nos llamen, de compartir nuestra esencia que tenemos del circo y pues, ¿qué les puedo decir? Sigamos haciendo circo todos. Claro, claro que sí, y preparémonos para noviembre porque viene el Festival Internacional de Circo y Artes Cultura de Paz. Sí, esa es la propuesta que nosotros siempre le apostamos como circo ecuatoriano, parte de los grandes grupos de circo de grandes grupos de circo de Ecuador que hay, que fomentan sus propuestas. Nosotros como Mundo Circo Corp o Mundo Circo Ecuador siempre fomentamos esto de promover la cultura de paz a través de las artes, y el festival que se llama Festival Internacional de Circo y Artes por una Cultura de Paz va enfocada en eso, en talleres, foros, propuestas artísticas enfocadas en la cultura de paz, en la prevención de la violencia, y esto se viene en noviembre. Pronto les vamos a dar en qué ciudades vamos a estar, porque hay un montón de sorpresas. Por suerte esta propuesta tiene una bonita acogida. Estamos ahí esperando soltar las fechas ya para ver en qué ciudades vamos a estar. Y decirles que toda la magia del circo, tenemos grupos invitados muy chéveres que ya estamos igual. No les suelto datos porque todavía ustedes saben que a veces todo se puede dar para atrás, por eso no les quiero hacer emocionar, pero sí les quiero decir que en noviembre vamos a estar con el Festival de Circo. Van a venir dos compañías internacionales que ya estamos desde ahora gestionando, y la idea es que ustedes y nosotros compartamos la circo de calidad en espacios abiertos y en espacios cerrados, con comunidades, con barrios, por todo el Ecuador. Y algo que también me quisiera yo volver a reafirmar es el tema de la autogestión. Como decías tú al inicio de la entrevista, que son obras autogestionadas, que son espacios y proyectos en donde se quiere recuperar mucho el uso del espacio público, en donde nosotros como ciudadanas y ciudadanos también nos apersonemos de saber que estos actos son trabajo, son profesiones, y que debemos aportar, debemos dar todos, no como decía nuestro amigo Chelo Calavera, nuestro granito de arena, sino todo el costal de arena. Tenemos que dar todo lo mejor de nosotros también, porque estamos recibiendo una obra de calidad, un acto que ha sido preparado con todo, con el cuerpo, con la mente, con la creatividad, con la experiencia, con la formación que han recibido los chicos, las chicas en diferentes espacios. Entonces, mi pregunta también sería más es, cómo el tema de las administraciones municipales o de las ministerios de cultura, de educación, se vinculan a estas obras? O sea, ¿sí hay ese apoyo o solo es autogestión? Pues la verdad, siempre, o sea, siempre decimos nosotros que no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Y siempre tocamos puertas, tanto instituciones públicas como privadas. Pero, ¿qué te digo? O sea, hay una... Todos dicen que estamos en época de austeridad, entonces como que nosotros no queremos afianzarnos tanto desde la institución, más bien enseñarles a ellos que sí se puede, ¿no? Y la idea de eso es promover. Sí, ahora hemos mandado varios oficios, varias cartas, varias solicitudes, solicitando espacios, solicitando ciertas gestiones que, pertinentes que se necesitan para un festival. Estamos a la espera de eso. Pero nosotros siempre nos comprometemos más allá de con la institución, con nosotros mismos como Mundo Circo, porque la idea de este festival es que se dé en todo el Ecuador en futuros años. Entonces la trabajamos ahora de esa manera, comprometidos, poniendo de nuestro bolsillo el dinero para gestar esta propuesta. Ahora estamos, ¿qué te diría? Estamos ya a un paso de garantizar que ya vienen los grupos. Van a venir dos grupos, que es a los que podemos llegar a pagarles toda esta logística, porque más allá de un caché económico que nosotros podemos brindar como grupo, como festival, brindamos una logística y a través de otras gestiones brindamos este caché. Entonces es como, ahora estamos en esa gestión, totalmente autogestionada hasta ahora, hasta este lapso del festival, estamos nosotros enteramente asumiendo todo el tema del festival. Y la verdad no nos preocupa si hay o no hay, sino ahora estamos viendo qué hay, más bien cómo podemos impulsar a estas instituciones a que se sumen a esta propuesta. Y eso, o sea, nosotros, como te digo, no dependemos por suerte de esta parte de institución, sino más bien de nosotros, y gracias a eso se va a dar el festival, lo tenemos claro. Lo que no sabemos es en qué ciudades, porque queremos saber qué ciudades primero apoyan este festival y de qué manera. Entonces, por eso estamos a la espera de las fechas, pero sabemos que se va a dar el festival. ¡Wow! Genial. Desde Carnavalito auguramos muchos éxitos para este festival. Ahí estaremos. Y claro, ojalá sí, también estos grupos internacionales vengan y nos cuenten y nos compartan todo lo que van a hacer. Bueno, Johnny, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a los niños y niñas de Carnavalito? A ver, a los niños y a las niñas. Yo creo que tenemos que dar a los papás el mensaje. Ah, bueno, entonces a los papitos. A esos niños grandes, que ya sí, se creen grandes. A los grandes. Niños grandes, eso. Decirles que uno nunca deja de ser niño, que los años son los que vienen, pero la mentalidad, el espíritu de niño, uno siempre lo puede tener, y cuando tiene hijos es más divertido porque puede compartir ese espíritu de niño. Entonces, decirles a los papás que no olviden eso, de que aparte de ser profesionales en lo que cada uno sea, son niños con cuerpo de grandes, y que a veces tenemos que volver a ver a nuestros hijos para ver lo lindo y lo mágico que es vivir, respirar. A veces ellos son los que promueven que toda la fuerza que decimos que tenemos como padres, ¿no? Entonces, ¿por qué no verles a ellos desde otras instancias, compartir más, jugar más, aprender más de ellos? Eso es uno. Y el otro para los niños es decirles que obliguen a sus papás a que les lleven a los teatros, que les lleven a consumir arte, consuman mucho arte. Olviden a un lado todo este tema del capital, mejor consuman arte, pasen un tiempo con su familia, con sus amigos, hagan deporte, hagan pinten, bailen, hagan algo que puedan ser libres en su imaginación, porque eso es lo que les dará grandes personas libres cuando ya sean grandes, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre decimos. Claro que sí. Amiguitas y amiguitos, con ustedes estuvo Violeta Uribe, y mandarles un saludito a todas que nos están escuchando todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, y también pedirles que valoremos este arte, valoremos la cultura y que sigamos promoviendo esto. Claro que sí. Tu saludo, Johnny, ¿a quién? Sí, yo quiero mandar un saludo, sé que van a escuchar porque lo voy a comentar, la asociación APIEM, es la Asociación de Artistas Populares Independientes del Ecuador y del Mundo, que soy parte de esa asociación como colectivo Mundo Circo. Decirles a ellos que siempre estamos en la lucha constante de incidir en los espacios públicos, en el Centro Histórico de Quito. La gente que no sepa, que se dé una vuelta, que hay muchos artistas independientes que estamos organizados y que queremos brindar nuestro mejor espectáculo en los espacios abiertos para la gente. sin importarnos si haya o no haya este tema de apoyo de instituciones. Eso es uno, un saludo para esta gente bonita que trabaja en esta asociación, también para los chicos de la Casa Cultural Nina Shunku, que es una casa de resistencia cultural juvenil, en donde hacemos todas las expresiones artísticas, y para los compas de Mundo Circo, que me imagino que el sábado me van a escuchar, así que un saludo ahí, aguante el circo, y recuerden que las revoluciones más grandes son las más pequeñitas. ¡Wow, qué lindo! Bueno, con ustedes, Jaime Clemencia, Jaimes Medrano, y hasta nuestro próximo... ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.